Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Ustedes saben que esta es la música que identificó durante muchos años aquel gran abogado, quizá el mejor abogado de todos los tiempos, como lo fue Petrocelli, y ahora nosotros lo utilizamos para presentar a nuestro fiscal, Félix Crouse, quizá el mejor fiscal de todo el continente latinoamericano y quizá también, por qué no, de la parte del medio y de la parte del norte. Fiscal Félix Crouse, muy buenas tardes, siguen los aplausos. Pero con una sobrina. ¡Félix, te queremos, no, Félix! No. ¿Qué tienen que rellenar? Tienen que rellenar. No, no quiero darte un marco. Rellenar, quiero darte un marco regulatorio. Cuando avises, bueno, aplaudimos de nuevo. Vamos, quiero un marco. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la Argentina! ¿Cómo se gana la plata fácil, Tienes razón. Tienes falta razón, que nos digas Mauricio, aplaudidores. Sí, pará, claro, pará. Claro. Los aplaudidores. Te das cuenta. Roa. Un día yo tengo que hablar de Roa, de Ricardo Roa. ¿Quién es? De hablar porque no lo tengo cerca. Entonces no me queda más que hablar. ¿Roa Bastos? Roa, un miserable. ¿Quién un es? Cobarde. Un bueno. Terrorista. Es la columna de fiscal. Un persecutor. Opa. Un tipo que me dice canalla. ¿A vos? Y dice 678, yo soy de ahí. Pero es como si dice, como si le dijera canalla, son lo de todos en cuero son canallas, te lo dice. La canalla. A no ser que vos no te sientas parte. No, de... ahí hay que claramente los derechos que tiene la persona ofendida son las de demandarlo civilmente, litigar penalmente por injurias o calumnia o a la esquina. Claro, yo prefiero lo último, porque tiene menos pasos en lo jurídico. Si yo voy a su mediación, fiscalía, claro, yo voy a su fiscalía y le digo, yo lo que quiero es un proceso en la esquina. Sale rápido, ¿no? Una causa en la esquina. Bueno, pero... quiero hacer una presentación de esquina. No sé. Qué rápido, ¿no? Que se ha transformado... La infantería de la calumnia. El periodismo se ha transformado en la infantería de la calumnia. Está bueno, es lindo. La infantería es así, ¿no? Es una... sí. ¿Qué soñarán los pibes que empiezan a estudiar periodismo, no? ¿Con qué soñarán? Muchos sueñan con trabajar en Clarín. Bueno, sí. Y muchos estudiantes de periodismo tienen, yo lo he visto, ahora no sé si está todavía, en la misma Facultad de Periodismo de La Plata, que es una facultad que entiende bastante bien cómo son las cosas del periodismo. Hay pancartas grandotas del Partido Obrero, de la izquierda más consuetudinaria, conspicua, que dicen ni la nata ni 678. Está bien, quieren ser, no sé qué, no sé. Alperín tenía no voy a decir nada, Alperín va a decir, porque Alperín tenía un tema para conversar con el fiscal. Sí, un poco, bueno... Por estas horas se hizo una reunión en la Cámara de Diputados, uno de los temas a discutir en la comisión particular sobre temas derechos humanos, para celebrar un nuevo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para que se mantenga la política de memoria, verdad y justicia como política de Estado. Ajá. Esto es un acuerdo que lo firmó, no solo lo impulsó Remo Carlotto por el Frente para la Victoria, que es además responsable de esa comisión, sino también lo han firmado Ricardo Alfonsín, lo ha firmado Federico Pinedo. Mira. Curiosamente Federico Pinedo, porque la visión de Macri no es muy afín al tema de derechos humanos, ha hablado del curro de los derechos humanos. ¿Qué es lo que firmaron? Firmaron un acuerdo entre las distintas fuerzas partidarias en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que se mantenga, ante un cambio de gobierno, la política de memoria, verdad y justicia como política de Estado. Qué bueno, porque un acuerdo no se rompe nunca más en toda la eternidad, ¿no? Debería ser así, ¿eh? Digo, le pregunto al fiscal. Bueno, unos meses antes de diciembre del 2001, no era un acuerdo, no era una declaración, sino que era una ley de intangibilidad de los depósitos. Era una ley, una norma obligatoria que le decía a todos los argentinos, hay rumores de que le vamos a meter los ganchos en el bolsillo. Una ley le está diciendo que no. ¿Y qué sucedió? No la tocaron. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si tanto es necesario reafirmar que las cosas seguirán como van hasta ahora, es porque están en peligro. Digo, sí. La verdad. Sí, porque se puede haber firmado hace dos años. Se un firmó, acuerdo, de, ¿no? De hecho, hubo una creo que una declaración de política de Estado, digamos, una declaración parlamentaria de que era una política de Estado los juicios por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Yo no minimizo la importancia de este tipo de declaraciones, sobre todo si incluyen a políticos que pertenecen a fuerzas cuya posición histórica respecto de estos asuntos fue prescindente, ambigua o en contra directamente. Pero convengamos que solo la patria puede demandar en estos casos. Digo, no, hay un compromiso moral. Y bueno, hay morales más elásticas y menos elásticas. Sí, sí, además todo... esto está amenazado, Félix Barra, porque hay una campaña, una ofensiva muy fuerte entre la Nación, la Universidad Católica Argentina y otros sectores para que se revise el tema de los juicios, para que se pare con los juicios. Claro. Las razones que hicieron que los juicios pudieran reactivarse, esto es la evolución jurídica y los fallos de los tribunales que lo consolidaron respecto a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, esto es la imposibilidad de que el paso del tiempo impida perseguirlos, más la inamnistiabilidad, digámoslo de este modo, esto es la imposibilidad de amnistiar, perdonar en general, o indultar, perdonar a los condenados, quiero decir, lo que se llama en términos técnicos la inexorabilidad del juicio y la imposibilidad de perdonarlo. Eso ha sido un desarrollo, y es un desarrollo jurídico consolidado por la Corte Federal, por nuestra Corte Suprema de Justicia, condicionada precisamente por los organismos supranacionales en cuya esfera la Argentina está inscripto. Esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo de la Organización de Estados Americanos que aplica el Pacto de San José de Costa Rica. En nuestra esfera, en nuestro ámbito regional, es la máxima autoridad en la cual hay que alinear todas las políticas, todos los países que integran la Organización de los Estados Americanos. Y esto, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que hoy es el Consejo de Derechos Humanos, esto es una de las instancias superiores de la Organización de las Naciones Unidas, que desde hace algunos años tiene la misma jerarquía que el Consejo Económico Social, que el Consejo de Seguridad, esto es organismos de altísima jerarquía que han emanado ya producciones, digamos, de doctrina internacional que impedirían regresar. Pero esto es en los términos de la norma, que por supuesto ayuda, es en principio una esclusa para evitar el reflujo de este proceso histórico, pero los juicios pueden ser boicoteados de formas más homeopáticas, digamos, más microscópicas, menos perceptibles si no se lo ven en una secuencia más larga en el tiempo, y que es dejándolos morir por inanición, cuando el burócrata judicial y todos los demás ponen la palanca en punto muerto, o van simplemente en la velocidad crucero, vuelven a las taras sistémicas del sistema judicial que han enmascarado la complicidad con los imputados de lesa humanidad, la lentitud, los yerros, lo barroco de los procedimientos, los formalismos, la opacidad, la imposibilidad de que todos sean escuchados. Bueno, todo lo que sabemos que forma parte de buena parte de las disfuncionalidades de cualquier sistema judicial, bueno, potenciados o no contenidos, pueden matar el proceso de los juicios, mandándolos a un futuro hiperdiferido. Pongo un ejemplo para que se entienda, para que se entienda más claro. Si un juicio que se lleva adelante con 13 sesiones semanales de audiencia, ponemos una audiencia cada 9 días, estamos multiplicando por 3 o por 4 el tiempo en el que este juicio se lleva a cabo. Esto para un tercer observador podría ser simplemente el paso del tiempo. Para quien demanda justicia o para quien está esperando, puede ser más mortificación, seguro, más ansiedad, seguro, más costos para sostener el juicio por quien querella, costos de todo tipo. El abogado que está en el juicio deja de llevar sus casos con el que se gana la vida. En general estos casos no se remuneran a los abogados querellantes, lo hacen por militancia, por adhesión, digamos, a la figura de las víctimas. A los tribunales les lleva más costos también, pasa el tiempo y la realidad política se va modificando, mueren las víctimas y mueren los victimarios. Félix, ¿más o menos cuánto te dura un juicio de lesa humanidad en total? Depende. ¿Dos años? Depende, puede durar menos o puede durar mucho. Si son los juicios de acuerdo a la idea que se ha impuesto de hacer grandes juicios que den cuenta de cada uno de los centros clandestinos, de la realidad, suponiendo que se fuera posible, yo creo que no es posible, pero dejemos esta discusión para otro momento. Los grandes juicios tienen duraciones enormes, 2-3 años, digamos, el juicio de la ESMA, no sé cuánto tiempo lleva, el juicio de la Perla lleva creo que más de 2 años, a mí me tocó intervenir en juicios que se prolongaron por más de un año. Ahora, en mi experiencia personal es que esto no es positivo, no es bueno, pero bueno, eso es una discusión más finita. Hay juicios más cortos, creo que eso es más eficaz. Ajá. En todo sentido, pero siempre son juicios grandes, siempre. Como hombre del mundo judicial, en tu experiencia, ¿qué influye más, por ejemplo, una declaración como esta del Parlamento, donde las distintas fuerzas se prometen continuar con estas políticas de memoria, verdad y justicia, o la eventual instalación en el poder de una fuerza que tiene poco apego por esta línea de... No, esto es nada para la vida judicial, una declaración parlamentaria sobre... No tiene ninguna importancia. La suerte y la proyección de las ambiciones del mundo forense no tienen ningún tipo de anclaje en la vida parlamentaria, donde el poder está difuminado, está atomizado entre 70 y pico de senadores y 200 y no sé cuántos diputados. Digo, esto tiene un valor político, un valor simbólico, de proyección en los compromisos morales que pueden tener alguna fuerza cuando luego empiecen a militar contra los juicios. Pero pesa más el poder El poder, digamos, el poder ejecutivo tiene, sobre todo cualquier poder ejecutivo que asuma después del 22 de... después de la segunda vuelta el 22 de noviembre, digo, quien asuma el 10 de diciembre tiene la capacidad de conformar el gabinete, instalar un ministro de justicia, instalar un ministro de justicia y sus enlaces y operadores con la vida judicial. Ellos serán los que definirán en futuros concursos qué pliegos le presentan al presidente de la nación, cualquiera sea, para enviar al Senado en el caso de los ascensos o nuevos nombramientos. Digo, el entramado del poder llega a la Cámara de Senadores primero y a la Cámara de Diputados mucho después, luego de pasar por un primer actor del poder formal, que es el Poder Ejecutivo. El sesgo que tenga el Poder Ejecutivo será muy condicionante para este proceso, mucho más que esta declaración del Congreso. Félix, te voy a llevar un lugar oscuro, te voy a llevar. A mí me da miedo. Hacete un especulá con, si gana el macrismo, ¿qué pasaría con Justicia Legítima? Bueno, es altamente probable que nosotros tengamos que tener una actividad más vigorosa respecto a la vida forense, porque las políticas públicas respecto al Poder Judicial que se anuncian son de consolidación de los sectores más conservadores. Claro. De todas maneras, estamos en una mesa de arena movediza, porque el macrismo ha sido muchas cosas en los últimos meses, de manera que, aunque uno no tenga nada bueno para esperar eventualmente respecto a un eventual triunfo de Macri en las elecciones presidenciales, no hay en la escena política en general ni en la escena del mundo judicial en particular definiciones claras, ¿no? Bueno, ya le están pidiendo a Gil Carbó que se vaya a su casa. Esto ha sido en realidad una avanzada que no es nueva, ¿no? La elección de algunos operadores institucionales, no solo la procuradora, a las sobre los que se han cargado las tintas de una identificación con el gobierno para pegarle al gobierno, ¿no? Ha pasado con el presidente del director del Banco Central, con Vanoli, también con la procuradora. Se trata de funcionarios que por su estructura, digamos, por su ubicación institucional, no pueden ser removidos con la sola voluntad del titular del Poder Ejecutivo. De manera que, identificándolos previamente como personajes no independientes o asociados con el Poder Ejecutivo, digamos, desviando su cometido, lo que se hace es tratar de pegarle al gobierno actual. Claro. Ahora, en el tema de derechos humanos, uno puede pensar que el votante del macrismo o piensa que, o es un tipo que está menos interesado en las políticas de derechos humanos, dadas las características de la fuerza que vota, o bien está convencido de que igual no se va a tocar el problema, pero considerando lo que dice oficialmente el macrismo sobre los juicios de lesa humanidad, más vale pensar que el votante de Macri no lo tiene como un tema de agenda muy importante, ¿no? De hecho, tampoco fue un tema de campaña reafirmar. Creo que Scioli sí, de hecho, Scioli anunció que va a crear un ministerio de derechos humanos, claro, a rango ministerial, pero ni Massa ni Macri hablaron sobre. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, bueno, identifiquemos, entiendo a dónde van ustedes, a un subsegmento, digamos, que o al segmento de juicio por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que es una parte de lo que es la temática de derechos humanos. A mí lo que me parece es que cuando la ciudadanía es convocada y consultada sobre el tema, hay en la República Argentina, y más que en otros países de América, Uruguay ni que hablar, hay una adhesión a las políticas de memoria, verdad y justicia que superan el porcentaje de votantes, tanto del macrismo como del kirchnerismo, o del peronismo, del sciolismo, inclusive de otras fuerzas. Digo, cada vez, aún en los periodos de impunidad plena, que era consultada la ciudadanía acerca de qué pensaba, si había que juzgar o no juzgar a los criminales de lesa humanidad, había una mayoría de acuerdo en que había que juzgarlos. Nunca hubo acuerdo con las políticas de impunidad. De hecho, en los periodos de mayor retroceso, las movilizaciones públicas fueron muy importantes. Y la reapertura del proceso tuvo que ver con los 25 años del golpe. Recuerdan aquella o 20 años, no tengo muy claro, creo que 20 años, la famosa movilización, sí, del 96. Bueno, a mí me parece que el tema es un tema importante cuando la ciudadanía es consultada. Cuando la ciudadanía no es consultada, no está en el tope de la agenda. Y esto es absolutamente lógico. Las urgencias, claro, son otras, y los intereses que están flotando así en el ambiente y en la epidermis de cada una de las personas son otros también. Ni siquiera digo que más importantes. Digo que en lo inmediato y en lo cotidiano, en la agenda están otros temas. Esta es nuestra experiencia, ¿no? Hay otra cuestión que tiene que ver directamente, no solo con la, iba a decir, no es que no es política, es política, que es cuando te achican los presupuestos. Yo me acuerdo de hablar con jueces hace unos años atrás, y que el problema que tenían los tipos era que no tenía computadora, un juez. Digo, cuando cambian las políticas, no solo cambian las políticas en cuanto a los objetivos que tienen, sino porque te recortan y... Sí, pero un momento, Carlos. Nosotros tenemos una gran capacidad de construir un discurso hipócrita en el mundo forense. Ajá. Digamos, un poder judicial rico, ideológicamente, digamos, insalubre, lo que tiene es mayor capacidad de realizar, claro, fallos injustos. Sí. ¿No? Decía un analista del mundo forense, miren, no aceleremos mucho los procesos, porque si estos jueces dictan sentencias injustas, lo que van a hacer es más injusticia. Entonces, a veces no está mal que no se modernice el sistema judicial en la medida que puedan hacer menos daño. Pero claro, el daño está en el camino también. Claro. Hay un poco de falacia en mi razonamiento. Quiero decir, hay una autovictimización bastante constante, son todos mártires. Yo recuerdo cuando se puso en funcionamiento el sistema de enjuiciamiento que está terminando ahora, el sistema de enjuiciamiento oral, pero no acusatorio, uh-huh, allá por el año 92, los jueces correccionales, que tenían una amplísima competencia, digamos, abarcaban una enorme cantidad de casos en la paleta de casos, estaban anunciando desde que se puso en funcionamiento el sistema que iba a colapsar. Bueno, colapsó. Claro, fue una profecía autocumplida, porque uno miraba qué sucedía a las 13:30 y sucedía lo mismo en esos juzgados que nosotros. Digo, ellos eligieron la posición, me van a adorar con lo que estoy diciendo, pero eligieron ese lugar de mártires, de ponerse como víctimas en el reparto de roles del sistema, y lo que produjeron fue el resultado que estaban anunciando. Yo no conozco, digamos, en el Poder Judicial no hay mártires ni hay héroes. No hay ni mártires ni héroes. Hay una coreografía burocrática de privilegios que produce un producto final que seguro abastece y deja muy contentos a los operadores judiciales. Ese es el escenario. Félix, gracias. Pero ¿se puede cambiar? ¿Te vas a balear en el rincón? No. Depende de esta respuesta. Hay que limpiar. Depende de lo que me contestes. Hay que limpiar todo después. ¿Se puede cambiar? ¿Usted quiere cambiar? Ahora tenés que cerrar esta columna. La escenografía se cambia. Decir, cambiemos ahora para cerrar esta columna. Oh. Mira, este es un sector del poder, un sector de la sociedad. Es un estamento muy complejo que nosotros tenemos 200 años de república, ¿no? Desde la Revolución de Mayo. Décadas más, décadas menos. Sí, ponele. Numerito. Contá 300 para atrás, en la colonia. Sí. La matriz de esto viene con el virrey Sobremonte, con él, con todo lo que Balaguer y Feliú, no con Castelli, con estos muchachos que vinieron después, ni mucho menos con Raúl Alfonsín. No, no, esto viene de aquella época. Sí, las palabras, las formas, los rituales, las instituciones. El Consejo de India, los jueces civiles de acá, de Plaza Lavalle, que a veces, algunos habitan unos cuchitriles sórdidos, dicen que son, y lo dicen sin ruborizarse, que descienden directamente de la Real Audiencia. Esas cabezas son las que formatean las conductas, Barragán. Muchas gracias, Félix Cruz. Vamos al informativo. Gracias, Félix.